yo soy el reflejo del fracaso, verás lo equivocado que puedes estar utilizando tu palabra muy bien. Mi negra va con tu fe destrozé con la ayuda de mis siervos en San Ramón de Vélez. Y esta vez nos aceleramos contagiando hambre sin la guerra, sin destrucción. Y desde hace tiempo en la política estoy. Sueñas con verme caer en el fondo de la intolerancia, amo muy bien. Mira lo que he convertido Jerusalén, será de hostias por un trozo de fe. Si oyes el viento mi nombre pronunciar, aún intentes callar, no sabes que no podrás. La religión es por mí, trabaja ya. Es el que se quiere integrar como su mal. Un día se prepara y este ciclo de Jehová. Vivo encadenado, fiel, soy el lado oscuro que cada vez quiere esconder. Soy lo que nadie deja ver. Las calles son mi escuela donde extraño perder. Soy el lado oscuro que cada vez quiere esconder.